FM Moreno 90.1. Estación de radio. Están todos en sus casas, la calle está vacía, la tele mete miedo, la calle está jodida, la calle está jodida. Sintonizo la radio y empiezo a escuchar, los pibes del barrio están pintando un mural. Agarro mi guitarra y ya mismo voy para allá a ponerle colores a esta gris realidad, a esta gris realidad. Aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio, en tu estación de radio. Sembrando cultura cosechamos libertades, despertando conciencia cambiamos las realidades. Cultura alternativa pa' un mundo globalizado, cultura alternativa pa' no quedarse sentado. Cultura alternativa pa' un mundo globalizado. Cultura alternativa pa' no quedarse sentado. Pa' no quedarse sentado. Aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio, en tu estación de radio. Y sí, acá estamos nuevamente en tu estación de radio, Agua Fuerte, siendo las 7 y 7. Han arreglado el reloj, lo cual me pone muy contento. No siento más que tengo una bomba a punto de estallar. ¿Cómo estás, Víctor? Buenas tardes. Bien, acá... perdido, me parece. Un poquito, pero... ¿Qué? Porque me acabo de dar cuenta que todavía no me saqué el morral. Tenés miedo que de te que lo estoy luchando con la tecnología. Vos dijiste que está el reloj ahí funcionando perfectamente. Sí. No me había dado cuenta. No sé, es un fin de semana un poquito raro, me parece. Porque aparte de ser fin de semana, es muy largo esto. XXL. Sí, 6 días es un montón, parece. Sí, pero pasen rápido, boludo. Ya vamos por la mitad. Vamos por la mitad, es verdad. Estamos por la mitad. Ya está. Y bueno, y sábado para arrancar nuevamente con el segundo programa del año. Y bueno, nosotros venimos a trabajar, al menos nosotros dos. Sí. No sí, sé, sí, el sí, resto sí. del equipo. Bueno, me imagino que estará por llegar. Allá ellos. Acá nosotros. Acá nosotros, sí. Y seguimos. Haciendo este Agua Fuerte, por más que se venga un fin de semana súper largo, con todo. Che, qué bueno que estuvo el sábado pasado, la verdad que la primera noche del patio Agua Fuerte, un estreno con todo. Para aquellos que no saben, estamos hablando de que presentamos acá en el patio de la radio la obra Una Azucena para Verónica. No la presentamos nosotros, bueno, la hicimos no. nosotros. La presentamos, vos la presentaste, creo. Sí. Y después tocó Ficciones, estuvo muy linda la noche y vino mucha gente, che, y se fueron todos contentos, por cierto. Sí, la verdad es que una noche muy linda, me sorprendió muchísimo porque de repente terminamos el programa, estábamos acá con los artistas que habían llegado a acomodar un poco el improvisado escenario que teníamos acá en el patio, Y de repente empezó a caer gente y gente y gente, parecía que éramos poquitos y de repente se llenó el patio y estuvo muy lindo. Estuvo una noche muy linda compartiendo mucho con amigos, mucha gente conocida. Me sorprendió muchísimo que, viste esto de que nosotros utilizamos mucho y se utiliza mucho en Facebook, organizar un evento y que la gente lo vea y por ahí te pone voy a participar o no. Me sorprendió muchísimo, vino una parejita de Sarandí para ver la obra de Juan Carlos e Inés, que estuvo muy linda. Desde Sarandí hasta Moreno. Desde Sarandí a Moreno. Buenísimo. Y buenísimo porque este patio se va a convertir también no solo en un espacio donde fluya de alguna manera los distintos artistas que andan dando vuelta por Moreno, sino también un espacio de convocatoria y conocimiento de esta radio, no solo de Aguafuertes, porque claro, por Aguafuertes supuesto, es parte de la FM Moreno con todo esto tan lindo que se generó el otro día y esperemos que se siga generando. Repetimos, el próximo mes seguramente ya confirmaremos fecha, artistas, próximamente, pero hoy estamos hasta las 22 haciéndote compañía. Tenemos, mira, yo te digo algo, si en el primer programa tiramos toda la carne al asador, ajá, en este nos hicimos vegetariano. Bien. No sé si se entendió. ¿Macrobiótico? Porque hay, viste, como dos categorías. No, mentira, no es así. Tenemos muchas cosas para el día de hoy. Por ejemplo, el estreno de la semana, un peliculón imperdible que ya próximamente estarán viendo en las distintas carteleras del país. También vamos a tener distintas entrevistas, entre una de tantas ellas va a ser con integrantes de la toma a la Sala Alberdi en el Teatro San Martín en Capital, que se hubo una represión... Perdón, en el Centro Cultural San Martín. Centro Cultural San Martín, gracias. Que se hubo una represión muy grande que salió en muchos medios... y se volvió a repetir el pasado domingo 24, donde fue bastante bastante jodido. Bueno, vamos a estar charlando seguramente con alguno de los integrantes de la gente que estaba ahí apoyando la toma para ver qué pasó y cómo se va a resolver este tema. El programa pasado no nos entró por cuestiones de tiempo, pero en enero, mientras no estábamos al aire, falleció Claudio Bellomo, un gran director de teatro, actor y director teatral de Moreno, premiado por cuánto festival de teatro que él haya pasado, se ha llevado un premio. Falleció lamentablemente a principios de año. Vamos a tener un pequeño informe para recordarlo, para tenerlo presente a este gran director de teatro que nos dejó el pasado enero. También vamos a dar la segunda entrega de Atento que te cuento. Este espacio, ¿qué podemos decirlo? Literario que tenemos en Aguafuertes, lo podemos llamar así, espacio literario. Atento que te cuento, ahí estén presentes que hoy vamos a tener un lindo cuentito. Y además tenemos confirmada la visita para eso de las 9 más o menos de una banda que escuchamos la semana pasada en el programa, lo anticipábamos, se llama Desagüe Varela y van a estar tocando próximamente por la zona de Francisco Álvarez, así que nos van a venir a contar un poco lo que hacen y esperemos que a regalarnos alguna canción en vivo, ¿no? Esperemos que sí. Sí. Seguramente van a venir con sus instrumentos. ¿Fue arreglado eso? No lo sé. Todo eso y mucho, pero mucho menos en las próximas 3 horas de radio. Arrancamos Aguafuertes con Lobo, Los Guasones. Let's go. cosas que te duelen, pero igual reís. Caras dibujadas por un infeliz. Perlas, pasan muchas perlas negras por acá. Deja, locura divina, vamos a bailar. Para mañana, lo que puedes hacer hoy. Escucha Aguas Fuertes, que mañana no estamos. Pero pará, mañana lo puedes escuchar por la web www.fmmoreno.com.ar. Aguas Fuertes, séptima temporada. Che, ¿nos recolgamos y no dijimos los números de teléfono? No lo dijimos, pero te puedes comunicar si querés. Tenemos una vía directa, o sea, vos levantás el tubo como antes. Sí. ¿Sí? Y tenés unas teclitas ahí y empezás a marcar. Por eso, ejemplo, es un teléfono de línea. De línea. Esa cosa polvorienta que ya nadie ya usa. Ya no lo usan, ¿no? ¿No se usa mucho? Nah. Aparte, yo creo que la gente ya tiene línea telefónica solo porque tiene la facilidad de tener internet wifi, ahí. Claro. Sí. Pero así, bueno, así te cobran también. Si querés podés agarrar un trapito, el plumero, cualquier cosa, le sacás el polvo y llamás al 466-6559. Y ahí del otro lado está Matías Salomoni, que le mandamos un saludo en la operación técnica, te va a atender. Grosso. Y nada, ahí pasás el mensaje, lo que quieras. Este es nuestra línea de telefónica. Podés sumar agenda, podés decir un montón de cosas. Si querés mandarnos un mensaje de texto, lo podés hacer al número que tenemos hoy. Todos los días vamos a tener un número distinto. Esta es la consigna. De acá a fin de año, todos los días un número distinto. ¿Te parece? Me gusta. 15. Para confundir. 15, 6, 1, 3, 2, 15-6132-0287. A ver, de vuelta. Repetimos. Sí, sí. 15-6132-0287. Mensajes de texto a ese telefonín. Vamos a continuar de esta manera. Perdón, sí, estamos, sí, en estamos. Facebook. También. Facebook. Agua Fuertes por FM Moreno. Pensé que le ibas a decir, por eso te interrumpí. Perdón. Bien, lo hiciste bien. Sí, también tenemos un mail ahí, un correo electrónico, aguafuertes@fmmoreno.com.ar. Nos podés escribir también ahí, ¿no? Sí. Ya estamos, cumplimos eso todo. Con las líneas. Sí, eso todo. Decía que están en Río Negro y en Chubut alerta por el avance de proyectos mineros que se están llevando adelante. Noticia que no sorprende porque a lo largo y lo ancho de todo el país y sobre todo en la zona cordillerana existen muchísimos, miles de estos proyectos mineros. Muchos de ellos se están llevando adelante y ya estuvimos tratando en distintos Contraculturas el año pasado y que se ven muchas veces en los medios de estos lugares mineros que están llevándose adelante por distintos puntos de distintas provincias. En este caso, Río Negro y Chubut, se presentó, ¿no?, un estudio minucioso de catastro minero de Río Negro que permitió determinar que hay 57 derechos mineros de oro y uranio listos para comenzar la actividad. Ajá. 57. O sea que hay 57 empresas que tienen el permiso del gobierno para empezar a trabajar. Así es. Y es 57 es un gran número, me parece. Pero no solo es el número de derechos que se están otorgando, sino que hay 1939 pedidos en toda la provincia, en Río Negro, 1939, sí que tienen distintos grados en el trámite, digo, esto se presenta un proyecto y demás, y se va haciendo un seguimiento, va pasando por distintos lugares dentro de seguramente la gobernación para que sea aprobado. Pero es otro número, 1939. ¿De cuántos? O sea que hay 1940, podríamos decir, empresas que quieren tener una actividad minera. Sí, muchísimas. Federico Soria es asambleísta, sí, que está llevando adelante. Se me fue la palabra, me han ayudado un poquito. Este estudio, esta lucha, esta defensa del medio ambiente, así no sé es, qué querías decir. Sí, la defensa del medio ambiente, digo, porque como ya sabemos, la minería, sí, generalmente estos son minerías a cielo abierto, muchas de estas, genera un gran problema, no solo en la salud de las personas, sino que te deja un legado a nivel de tierras que se van destrozando. Se va perdiendo, ¿sí? Y los pueblos que se van perdiendo alrededor de estas mineras, ¿sí? Como te decía hace un rato, Soria, ¿sí?, estuvo cruzando la información esta que van obteniendo de los distintos proyectos y dice que estos 50 y pico de proyectos y derechos y concesiones tienen una alta expectativa de generar explotaciones y potencial y son potencialmente riesgosas desde el punto ambiental y social. 10 años se ha cumplido el aniversario del plebiscito que rechazó la mega minería en la ciudad de Esquel, ¿sí?, que están muy alerta. El año pasado habíamos hablado de distintas zonas en el sur que están organizados y están luchando para que no se lleven adelante estos proyectos. Proyectos que utilizan en su gran mayoría uranio. Y el uranio es altamente contaminante. Qué tema, ¿eh? Hay que seguirlo porque es impresionante el número de empresas que quieren radicarse en la zona, en la Patagonia. Dijiste casi 1.900 en Río Negro y 4.800 en Chubut. Ah, es un montón. Impresionante. Son aproximadamente que más de 6.000. Pensemos más de 6.000 proyectos. En el daño ambiental que producen estos proyectos en caso de llegar a concretarse, ¿no? Es como un poco mucho. Esperemos que pero no hay más de 50. Imagínate de claro. Si hay 6.000 proyectos, ¿cuántos más van a ser aprobados para llevarse adelante? Bien, vamos a otra información. ¿Vos te acordás de algo que quedó completamente en el olvido? Sí. Parecía un chiste. El 8D. El 8D. ¿Te el suena? 8D. ¿Te acordás? El año pasado se estaba hablando del 8D. Sí. El que 8 también se hablaba diciembre. Del 11N. No, del 7N. El 7N. Ah, claro, fue el 7 de noviembre. El 7, no. Sí, el 8D era la fecha que supuestamente el gobierno decía que la ley de medios entraba en plena vigencia, ¿sí? Sí. Que iban a ir a clausurar el grupo Clarín y a quitarle todas las concesiones que tenía. En medio de esta pelea en la que el gobierno se ha metido con un enemigo que tiene mucho poder, ¿no? Mucho poder, muchas cabezas y mucha influencia, sobre todo en la opinión pública, ¿no? Construyen opinión pública, viven de eso los tipos. Así viven. Y son muchos los medios que tienen y facilita mucho el poder construir, me parece, una opinión, ¿no? Esto de tener 20 canales al aire, tanto 20 canales, 100 radios, 200 sí. operadoras de cable. Muchísimo. Dos diarios, cuatro diarios por acá, otros por allá, bueno. Y todos los que existen en las provincias también. Exactamente. Como el 8D finalmente no pasó nada, pero más allá de que el 8D no pasó nada, desde la Red Nacional de Medios Alternativos ya se venía trabajando el año pasado en lo que ellos han llamado 365D. ¿Qué quiere decir? Que hay una campaña que se está llevando a cabo por la Red Nacional de Medios Alternativos, que está compuesta por medios comunitarios, alternativos y populares, que están promoviendo la democratización de las comunicaciones todos los días del año. Por eso el nombre, ¿no? 365D. El pasado miércoles se hizo en el Obelisco una radio abierta para seguir trabajando este tema, porque la ley está vigente, ¿sí? Hay distintas interpretaciones, la Corte en algún momento se va a tener que expedir de la cuestión de fondo, hay una Cámara que también está estirando mucho la cosa, puntualmente con el Grupo Clarín, pero las radios comunitarias como esta y otras tantas, las emisoras de la televisión y tantos otros medios comunitarios audiovisuales, no están siendo amparados, digamos, por la ley para poder llevar su actividad sin inconvenientes. Hace pocos días pasó, justamente en el desalojo de la Sala Alberdi, que varios trabajadores de medios independientes querían cubrir lo que estaba pasando y fueron atacados con balas de plomo, con balas de goma, por la policía federal, que fue la que fue a desalojar la Sala Alberdi. También en enero pasado, cuando se desalojó el Parque Centenario para enrejarlo, estas cosas que se le ocurren a Macri, la policía metropolitana también golpeó a varios integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos y de medios comunitarios. Por eso, como te contaba, el pasado miércoles, desde la red y desde la radio La Tribu, quisieron hacer una radio abierta que se hizo en el Obelisco. ¿Qué fin tenía esta radio abierta? Y ellos lo que pretenden es que se visualice esta lucha de los medios de comunicación alternativos y populares que quieren que se democratice realmente la comunicación. Sí, porque por ahí, si uno no está enterado bien de qué es la ley de medio y por ahí está muy atento a la lucha que se genera entre el gobierno y el grupo Clarín, entiende de que solo parece que fue una ley que juega a favor de uno y en contra de otro. Sí, lo cual es una mentira. Y es una ley que rige para todos los medios de comunicación. En teoría, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, en Córdoba? Hay una radio comunitaria que se llama La Quinta Pata. Sí. Hace meses que viene peleando con el gobierno porque tiene un problema de interferencia, la están interfiriendo, a propósito, obviamente. Lo mismo le pasa a la FM La Caterva, una radio de la ciudad de Buenos Aires. Estas dos radios, hasta el momento, no han tenido ninguna respuesta por parte del AFCA, ¿sí? El AFCA es la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Sí, está llevada adelante por Martín Sabatella, ex intendente de Morón. Intendente Morón. Sí. También en La Rioja, la Radio Voces quedó excluida del concurso de licencias por las exigencias de los requisitos, estas cuestiones burocráticas que muchas veces pasan, ¿no? Los papeles no llegás a cumplir, bueno, te dejan afuera. ¿Cuánto vale un pliego para pedir una licencia? No tengo idea. Sí, para las televisoras comunitarias eran muy caros. Alrededor de 50.000 pesos. Otra de las cosas que están pasando y que están denunciando es que en Río Negro, la radio La Negra del Bolsón, ha tenido distintas trabas para obtener su personería jurídica. Obviamente las radios comunitarias como esta tenemos personería jurídica para enmarcarnos en una figura legal, sí, porque no tenemos un dueño. Entonces, por lo general, tenemos una personería jurídica con una comisión directiva integrada por distintas autoridades, etcétera. Pero no hay un dueño, no hay una persona física que sea el dueño de la radio. Tener la personería jurídica para un medio de estas características es fundamental, porque si no, no podés hacer ningún trámite. Y no. Y hay muchísimas cosas, digo, sostener una radio lleva mucho esfuerzo, tanto desde lo económico, desde lo que uno tiene que organizar y preparar cotidianamente para hacer radio, y también todos estos trámites burocráticos que son necesarios, y si no tenés la personalidad jurídica, se hace cuesta arriba, y cada vez más arriba. Por último, te cuento que desde la Red Nacional de Medios Alternativos se sigue exigiendo que se concrete la desinversión, que se realice el plan técnico, que dentro del 33% se distinga a los medios comunitarios, alternativos y populares, y que sean reconocidas sus condiciones de gestión social y solidaria. En Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Una mujer sube una escalera mecánica. La escalera mecánica desciende a la velocidad en la que la mujer sube. Peldaño a peldaño, la mujer quiere subir y la escalera quiere bajar. La mujer nunca llega. La escalera nunca se detiene. Una mujer, peldaño a peldaño, sube una escalera mecánica que desciende. Divertido, ¿no? Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquírila en FM Moreno. Irigoyen 77. De lunes a viernes, de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Sudestada. Un día distinto empieza con Otra Mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra Mañana, lunes a viernes a las 8 por FM Moreno, estación de información. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófono abierto @gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Cuando termina el verano, empieza... ¡Agua Fuerte! Un programa sin aire acondicionado. Tenemos prendida la televisión acá adentro viendo en el canal CN23, ¿sí? River Vélez, que están 0-0. Horrible. ¿Sabés qué? Más allá del partido y de todo, estaba viendo la publicidad que pasan dentro del coso. Estaba viendo medios justamente de que son afines al gobierno nacional, ¿no? Estaba viendo la publicidad de Tiempo Argentino hace un rato y demás. Me pareció, dije, ¿cómo no me había dado cuenta antes? ¿Pero qué pretendés que pasen? ¿Cómo no me había dado cuenta antes? Sí. Y estábamos justamente hablando de lo que estaba pasando con la ley de medios, ¿no? Claro. Y estos medios que aparecen a nivel masivo y nosotros seguimos acá, ¿sí? Porque Son las 19:34. ¿Sí? ¿Esa es la hora? Esa es la hora, exactamente. Es la hora que te comuniques con Aguafuertes. Lo puedes hacer por mensaje de texto al 15-6132-0287. O al 466-6559. También está el Facebook, que mucha gente nos está mandando mensajitos publicando sus fechas, qué es lo que va a haber este fin de semana, los fines de semana siguientes. Así que los invitamos ahí en que entren al muro de Facebook y sigan publicando. Sí, y te contamos que si tenés una banda, te vamos a invitar al programa, obviamente. Aguafuertes busca bandas para todo el 2013 que quieran mostrar lo que hacen. Todos los estilos barra géneros pueden contactarnos a través del Facebook. Sí, nosotros somos Aguafuertes por FM Moreno. Y le mandamos un saludo a la gente de Cultura Rock Under, que dicen, vamos a difundir la buena nueva. Saludos. Justamente hicieron el comentario en una foto donde están los hermanos Gallagher. Y hay una leyenda. Bueno, es un chiste, que se entienda. Hay sí, otra que vamos a ir poniendo. Dice, ¿pelear con tu hermano para sonar en la radio? No, gracias. Aguafuertes, a 19:00 por FM Moreno. Es simplemente un chiste. Oasis era una banda muy buena que no necesitaban tirarse cosas entre los hermanos cuando estaban en el escenario, ni mirarse mal, ni putearse, para sonar en la radio. No necesitaban eso. Tenés que poner una del Indio y Sky ahora. Pero no, porque cuando estaban juntos se llevaban bien. Bueno. ¿Cómo más te puedes comunicar con este programa bendito? Lo puedes hacer a aguafuertes@fmmoreno.com.ar. Este es nuestro correo, que todavía no lo abrimos. Ahora lo vamos a abrir a ver si nos han dejado algún mensajito, alguna agenda para ir sumando, que en un rato va a salir, ¿no? Algo va a haber para hacer esta noche seguramente. Vamos a escuchar a una banda mítica de la historia del rock de Moreno, una de las únicas que no va a volver, al menos esto creo yo. Yo espero que vuelvan. Ojalá. Blanca Flor, mi papel. Hay veces que no puedo ser tu espejo por si acaso. No quiero ser soldado, ni testigo, ni tu esclavo. Quisiera que tus ojos no parezcan asustados. Podría ser mejor, pero siempre es demasiado. ¿Por qué ganar si a veces quiero perder? Y no es lo mismo una lágrima en mi papel. En mi papel. De todo, pero sigo encadenado, golpeando las paredes en las noches de plateado. Quisiera que mis ojos no parezcan estirados, y a veces no aparece la ganzúa a tu candado. ¿Por qué frenar si recién comienzo a arder? Y no es lo mismo. Paréntesis, testimonio. Juan Carlos, 25 años de Paso del Rey. Desde que escucho Agua Fuerte, ya no estoy más aburrido, John. Soy Joana. Joana. Agua Fuerte, un programa fenomenal. Oh, soy feo. Otra vez, parado frente al espejo, observándome, pega una carcajada y escuchas tu voz, fría y desconsolada, de tumba en mi habitación. Atraviesa el espejo, rompiendo. Lo que estamos escuchando es Enigmática. Enigmática es una banda de la ciudad de Santa Fe, ¿sí? Capital de esa misma provincia, con la que hoy, a través de esta cosa de la tecnología facebookiana, ¿viste? Sí. Me puse a chatear con un amigo de Santa Fe y me dijo, che, yo tengo una banda, se llama Enigmática, grabamos un DVD en vivo que está próximo a publicarse. Y tenemos un disco anterior también, que es lo que estamos escuchando. Qué lindo, ¿no? Esto. Subile. A ver. ¿Te gusta? ¿Está bueno? Está bueno, está bueno, y también me gusta que se genere esto, este ida y vuelta, que con músicos más comprometidos que están buscando dónde sonar, dónde tocar, y que por ahí nos descubrieron dando vuelta por el Facebook y te empiezan a escribir. Sí, está bueno que pase eso, y también de esta manera poder conocer muchas bandas que hay por todos lados, por todas las ciudades y pueblos de la Argentina. Y te cuento que los amigos me contaron que iban a estar prendidos a través de internet escuchando Agua Fuertes, así que ojalá que estén escuchando este momento del programa donde estamos escuchando a Enigmática. La web de esta banda, si te gustó, si querés buscar más informaciones, enigmáticaoficial.com.ar, Enigmática como suena, ¿sí? Oficial.com.ar. En la página podés encontrar el primer disco, que es este que estamos escuchando, para descargarlo gratuitamente. Buenísimo. Eso también está muy bueno. También en la página de YouTube tienen muchos videos para ver a la banda en vivo, inclusive. Y dentro de muy poquito van a estar subiendo el nuevo disco, que es un disco en vivo. Se llama Live in Tribus Bar y Arte. Es una fecha que hicieron en octubre de 2012, justamente en Santa Fe. Y de ese material vamos a escuchar el tema que se llama Nuevo, ahora en momentos nomás. Antes te cuento que la banda nació a mediados del año 2010 y está integrada por Diana Pidibori en voz, Roy Muñoz en guitarras, Christian Giunta, que es con quien estuvimos charlando un ratito a través de la internet, que está en bajo y coros, Agustín Roata en teclados y Ricardo Tesore en la batería. Una banda que suena con mucha fuerza, con mucha potencia rockera desde Santa Fe. Escuchamos Nuevo de Enigmática en vivo. Que nos vuelva a volver. gracias. Bueno, gente. ¿Sos feo y estás aburrido? Te ayudamos a que nada más seas feo. Agua Fuertes. No hacemos milagros. Nos gustaría hacer milagros en este momento con esta computadora. Hay que pedirle ayuda a Francisco primero. Francisco, sí. Por favor, intercede con la computadora, que no quiere saber nada. Primero se ponía gris o negra, ahora se pone naranja y no funciona. No funciona. El próximo viernes 5 de abril se va a estar presentando Depur Se Mueve, una banda que está regresando, ¿sí?, en Ciudad Cultural Conex. Va a ser a partir, si no me equivoco, de las 20 horas. Y muchos que hacemos esta FM Moreno estamos con ganas de ir. Viernes, dijiste. Zafamos que no tocan el sábado. Programa. Sí. Así que vamos a agradecerle a El Zorro. Él es integrante de Depur Se Mueve, cantante, que estuvimos charlando, no sé si el año pasado o el anteaño pasado. ¿Te acordás que vino? Estuvimos haciendo una entrevista ahí. Sí, el anterior, me parece. Sí, en el 2011. Así sí. Que lo vamos a saludar y agradecerle que no tocan el sábado, así podemos estar ahí. Buenas noches, Zorro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo va? Bien, acá. Contentos que vamos a poder estar el viernes ahí. Perfecto, sí, genial. Bueno, buenísimo. ¿Cómo bienvenidos. ¿Cómo viene este regreso de Depur Se Mueve después de muchísimo tiempo de estar fuera de los escenarios? Bien, con muchas ganas de compartir las experiencias nuevas, lo que va sucediendo, ¿no?, en la vida. Sí. Estuvieron tocando igualmente, ¿no? El año pasado, según pude ver por internet, estuvieron tocando en la costa. Sí, estuvimos en Pinamar en el mes de la música. Es una gente amiga y, bueno, qué sé yo, nos juntamos. En realidad estamos encontrándonos nosotros también, ¿no?, de alguna manera. O sea, son 7-8 años que hace que no tocamos y que no tocamos juntos, ¿no? En realidad, o sea, todos los claro. chicos estuvimos haciendo cosas distintas, como buscando distintas energías, ¿no? Qué sé yo. ¿Cómo fue ese reencuentro? Aprendiendo también un poco más. ¿Cómo fue ese reencuentro? Bien, genial, una celebración. Somos amigos, nos queremos mucho y básicamente de eso se trata la música, el encuentro de gente, ¿no? De poder celebrar la existencia, básicamente, ¿no? ¿Cómo viene la presentación para el próximo viernes? Digo, me imagino que están tratando de armar lo que es el espectáculo y con todas las ansiedades que eso genera. Sí, está buenísimo. Recién acabo de venir un ensayo terrible. Sí. Terrible. Rock mismo. Estamos más viejos y nos pusimos más rockeros, ¿viste? No, sí, buenísimo. Viene con todo. Vamos a tener una visita bastante larga. O sea, y la idea básicamente es encontrarnos con un montón de gente que formamos parte de una gran familia que fue en su momento Depur Se. Y bueno, nada, contarnos las experiencias, básicamente eso, contarnos lo nuevo, hacer un repaso de lo que ha pasado en discos anteriores, en etapas anteriores. Estamos viviendo otro momento del mundo, así que nos encontramos todos en otros lugares también, ¿no? O sea, y la idea es esa, poder compartir las nuevas experiencias y mirar un poquito hacia el futuro también, ¿no? ¿Esta vuelta de Depur Se es simplemente para hacer presentaciones en vivo o tienen pensado, tal vez más adelante, trabajar canciones nuevas? ¿Ya lo están haciendo? ¿Cómo viene? Claro, por eso te contaba. Nosotros hace un año que estamos, que decidimos como encontrarnos nuevamente, ¿viste? Y empezar a ver qué queríamos hacer también, ¿viste? O sea, esto es relajado. O sea, nosotros somos independientes, no nos corre nadie. Somos gente grande, o sea, promediamos los 40 años todos, así que la idea es estar tranquilos y disfrutar de realmente de lo que se trata la música, ¿no? Entonces nos juntamos hace un año y bueno, nos dimos cuenta de que estaba bueno lo que está sucediendo, de que encontramos nuevos sonidos, así que decidimos, sí, encarar una nueva producción, ¿no? Un nuevo disco. O sea, esa la idea de este viernes, también por eso te decía, como una mirada también hacia el futuro, ¿no? A ver, mostrar un poquito también lo que estamos haciendo hoy. Te estaba escuchando y me decías muy rockeros, y cosa, está muy muy rockero, muy distinto a lo que podía escucharse de Purse hace unos años. Mira, Purse tiene tres discos, ¿viste? No sé si los tenés. Sí. El primero se llama Piel de Latigazo, ¿viste? Sí. Piel de Latigazo fue un disco, el primero que fue en el principio de los 90 fue editado ese disco. Ese es un disco bastante rockero, bastante rock, progresivo 70, ¿viste? Jim Crimson, de esa mano, ¿viste? Después, la incorporación mía a la banda, la incorporación de otra gente, nos animamos como a juguetear un poco con lo que son los ritmos folclóricos latinoamericanos. También fue la corriente que había en los 90, ¿no? Claro. Finales de los 90, principios de los 2000. Esta etapa nueva es como un volver al principio, ¿viste? Como renacer. Un cíclico. Así que sí, estamos como un poco más buscando las guitarras sucias, ¿viste? Como más crudo el sonido, ¿no? Y ese sonido crudo que están buscando tiene que ver más con la primera etapa, entonces, que vos comentabas, ¿o...? Claro, sí, o sea, en realidad es eso, o sea, estamos tratando de hacer, es lo que nos sale, ¿no? O sea, estamos tratando de hacer rock, digamos, o sea, las canciones nuestras desde la banda formación rock, pero en un momento de lo que es el segundo y tercer disco, digamos, nos animamos como a juguetear con los ritmos folclóricos, los instrumentos folclóricos latinoamericanos, ¿verdad? O sea, tanto lo que es lo rioplatense como lo latinoamericano en sí. O sea, en ritmos como son cubano y lo rioplatense como el candombe, el tango, ¿no? Y el folclore, el samba, chacarera. Ahora estamos como más en formación el rock. Obviamente, se va a diferenciar muchísimo del primer disco por una cuestión de que hay 20 años encima, ¿no? De experiencia, de unión entre nosotros y eso, y un conocimiento más profundo, ¿no? Zorro, te dejamos entonces, muchas gracias por esta comunicación, mucha suerte para el próximo viernes y bueno, hacenos una invitación ahí para nosotros y para los oyentes. Dale, buenísimo, nos esperamos a todos entonces. Ciudad Cultural Conex el viernes 5 de diciembre, creo que dan puerta 21 horas, 22 horas se toca y nada, una celebración, digamos, un volver a empezar. Bueno, que les vaya muy bien. Dale, están invitados todos. Y ojalá pronto también estén tocando por aquí, por la zona. Por supuesto, totalmente, sí, auditorio dentro de poquito. Dale. Lo dije. Nos vemos. Dale, dale, gracias, saludos a toda la gente ahí. Bueno, ahí pasaba Zorro, uno de los integrantes de la banda, así una banda que hacía muchísimo que no estaba tocando y que estamos contentos por el regreso, aquellos que alguna vez lo vimos allá por fines de los 90, principios del 2000, y que tuvimos la oportunidad de disfrutar por distintos lugares. Che, ahora vengo, voy a ver si puedo alquilar un local ahí para ver si pongo en Nemesio Álvarez el FECA o más adelante Cuatro de Copas, porque están volviendo todo, tiene que volver esos dos boliches, loco. Sí, por favor. Si no, ¿qué hacemos? Epur se mueve al sol. Se abrió por las cartas que el destino a mi paso tiró, por la distancia entre dos caminos. Poco a poco lo que odiamos y hoy me quedo con vos por amor.

Le mandamos un afectuoso saludo transcordillerano, así se dice, sí, a nuestro compañero Sergio Campos, que dice que está escuchando la internet, digo, el programa a través de la internet, mejor dicho. Si querés escuchar por la web fmmoreno.blogspot.com.ar, desde cualquier lugar, como Sergio, que está en Chile, en Valparaíso, escuchando Aguas Fuertes. Un abrazo. También para esta noche tenemos más bandas: Harpoon, Quirón y Muriático. Esto va a ser en Clásico Resto Bar, Colectora Gaona, 3501 esquina Solís, a partir de las 23 horas esta noche. Sí, Harpoon, Quirón y Muriático, Clásico Resto Bar, Colectora Gaona, 3501 esquina Solís Moreno. Mientras escuchamos a ellos, que ya te vamos a estar tocando, contando, mejor dicho, cuando tocan, te cuento que hoy va a estar presentándose Hugo Bogarín and the Milky Way, El Camino Místico, acá and the HB The Mystic Music Way en vivo. ¿Qué nombre es, che? Me la complicaron. Sí, un poquito. Pero simplemente Hugo Bogarín and the Milky Way van a estar presentándose en Flower Power, esto es en Colectora Gaona. Mano hacia Moreno, digamos, pasando entre Puente Ñeco y el que le sigue. No me preguntes cuál es. ¿El que le sigue hacia dónde? ¿Mano Capital o sí, Mano Moreno? ¿El Buen Aire? No, entonces Puente Ñeco para acá. Ah, entonces Granjamel. Granjamel. Entre Puente Ñeco y Granjamel está Flower Power. Ahí está tocando en un ratito nomás Hugo Bogarín ante Milky Way. Sí, ahí tenés dos lugarcitos cerquita, como decíamos hace un rato, el Clásico Resto Bar, que van a estar tocando estas bandas, y Hugo Guarín, que es integrante de Mozambique, ahí acompañado por Facundo Mestoy, me parece, si no me equivoco, sí, bebí algo por ahí en un evento. Uno de los... Así que le mandamos un saludo muy grande a Facundo, que hace poquito cumplió años, así que no sé por qué no vino a festejar acá con nosotros todavía. Y hoy, sábado 30 de marzo, se está llevando adelante en el Centro Cultural y Social El Cañón un festival a beneficio del comedor Siloe. Van a estar tocando Círculo Activo, Asesinato en Masa, Tenue Rock, Rechazo, Arder y diferentes direcciones. También va a estar tocando Cáusico y la entrada es un alimento. ¿Qué más puedes pedir? Buena música y a beneficio. Esto es, como te decíamos, en el Centro Cultural y Social El Cañón, Monsegur, esquina Irigoyen. Monsegur 260 es la dirección exacta. Porque el lunes es feriado y el martes también. Nos adelantamos, nos salteamos el domingo un poquito. No sé si vos tenés algo para el domingo, pero igual nos vamos a saltear. El lunes primero de abril va a estar tocando Cuatro Tiempos, ¿sí? Junto a 10 años. Esto va a ser en el Centro Cultural La Panadería, Mitre y Uruguay, ahí en Morón, a partir de las 22 horas. Pueden acercarse a ver estas bandas en Morón, si tienen ganas de viajar un ratito por ahí, quién sabe, gente de Morón nos está escuchando y se pueden acercar. Cuatro Tiempos y 10 años en el Centro Cultural La Panadería, Mitre y Uruguay en Morón. Y esta noche, vamos y venimos en el tiempo, todo el tiempo. Extraña Calma vuelve a La Morena, esta banda de rock va a estar tocando en Morena Bar, Buchar y Alcorta, un clásico de los bares de la noche de Moreno que sigue en pie, siguen tocando bandas, uno de los pocos que queda aquí en el centro con la oportunidad de que se puedan presentar las bandas en vivo, así que si querés ir a ver Extraña Calma, acércate a La Morena que va a estar tocando esta banda de rock. Y con ellos de fondo nos vamos a su fecha, el jueves 4 de abril, sí, se va a estar presentando ellos junto a Simple en Funky Bar Independencia, 711, esquina España. Esto es aquí en el centro de Moreno. A partir de las 22 horas, si te querés acercar, es otro de los lugares, ¿no?, donde suelen tocar bandas aquí en Moreno, que también cuesta encontrarlos, ¿no? Decíamos sí. Hace un rato Morena, Funky es otro lugar de ellos, ¿sí? El jueves 4 de abril, Simple y ellos. Te recordamos que todas las semanas en el Facebook de Agua Fuerte, que es Agua Fuertes por FM Moreno, estamos publicando la foto que dice la agenda de Agua Fuertes, le ponemos la fecha, sí, por lo general, para que tengas idea de la semana en la que va a salir el programa, para que pongas los eventos, sí, en dentro de esa fecha. Hay un par que los vamos a ir tirando más adelante, que fueron publicados esta semana, porque son recién para mediados de abril, así que más adelante vamos a estar pasándote esa información. Vamos a ir cerrando este momento de agenda. Sí, el viernes 5 de abril se va a estar presentando Pur Se Mueve. Hace un ratito hablábamos con el Zorro en el Centro Cultural Conex. Sí, se va a estar presentando Pur Se Mueve. Sí, después de 7, 8 años se reencuentran los muchachos para estar tocando. Hace un rato nos decía el Zorro, abren sus puertas a las 21 horas para estar tocando a las 22 y disfrutar de una noche mágica. La dirección es Sarmiento, al 2100 se pueden acercar, ahí queda cerquita del barrio de Once, así que pueden ir a ver a Pur Se Mueve. Tenemos más agenda para dentro de un ratito, sí, ¿te parece? Sí. Porque quedan muchas fechas todavía para este fin de semana, así que en un ratito vamos a seguir con más agenda. Y le quería mandar un saludo también a Lucas Allende, que nos está escuchando y nos lo hizo saber a través del Facebook. Nos vamos a ir escuchando Arbolito, sí, que se va a presentar el 5 de abril a la tarde, el viernes, sí, si tienen ganas de acercarse a la Universidad Nacional de General Sarmiento en el campus, sí, Gutiérrez al 1150 en Los Polvorines, se pueden acercar a ver Arbolito, ¿sí? Con una fecha de tarde, está lindo. 5 de abril a las 4 y media de la tarde, está bueno para ir a ver a Arbolito, que van a estar tocando en el marco del lanzamiento del presupuesto participativo de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Vamos entonces a escuchar a Arbolito y cerramos esta agenda. Sobran por todos lados, ya están los afiches. Para que lo demos vuelta,

Cerrá los ojos. Cerrá los ojos. Abrí la boca. Abrí la boca. Sacá la lengua. ¿No te sentí medio boludo? Destapate los oídos. Escucha Agua Fuerte. Séptima temporada. Como deseo ser tu amor para poder vivir así con cada espacio de tu. La historia de un amor imposible. Roberto, dame otra oportunidad. Te lo pido de rodillas. No, Daniel, es demasiado tarde. Tú no tienes nada para ofrecerme. Como deseo ser aquel que compartiendo está tu amor y está bebiendo. Desengaños. Pero si antes arreglábamos, nos llevábamos mejor. Nos entendíamos bien. Pero ahora es distinto, Daniel. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado? Nada. No lo entenderías. Es por ella, ¿no? Contéstame cuando te hablo. Es por ella. Traición. Sí. Sí, es por ella. ¡Lo sabía! Estoy alineado. Lo siento, debo cumplir con mi mandato. ¡Eres un traidor! No lo creas. No creas que estoy escuchando las bases. Simplemente estoy con ella. Como quisiera comprender. Un film que te dejará parado en la butaca. Te di todo lo que tenía. ¿Y qué conseguí a cambio? ¡Desprecio! Nunca me alcanzó con lo que tú me dabas, Daniel. Pero ella, ¡ella! ¿Qué? ¿Qué hacía ella? Me presionaba para que yo me conforme con lo poco que tú me ofrecías. ¡No! Entonces todo fue una mentira, Roberto. Un triángulo amoroso donde el oportunismo es la moneda de cambio. No me pidas más de lo que puedo darte. ¿Y qué? ¿Y qué es lo que me puedes dar, Daniel? Un 22%. ¿22? ¿Esa es tu mejor propuesta? Propuesta indocente. ¿Cómo deseo ser? Es una burla, ¿verdad? Tú no lo entiendes. Yo también dependo de ella. Pero tú no la quieres, Daniel. No la quieres. No lo sé. Estoy confundido. Sus señales son confusas. Confusas. Ella me desorienta. Creo que tengo que reemplazarla. Eso nunca. Propuesta indocente. Un film dirigido a control remoto desde la Casa Rosada. Protagonizado por el bañero de Baywatch y Emilio Dizzi. Financiado por ganador del premio Frávega de Oro en el Festival del Pago en Cuotas Fijas. Daniel. Roberto. Dijo La Nación. Un film brillante donde los trabajadores reclaman por sus derechos y no solo no son escuchados, sino que son acusados de terroristas. Solo le falta una cuota de represión y podría competir por el Oscar. ¿Cómo quisiera ser un dios? Dijo Clarín. Una película olvidable donde la esperanza de Daniel de aspirar a algo más se derrumba por culpa de un roñoso que ni se afeita. Casi lo mismo que le pasa a Mauricio. ¡Daniel! ¡Roberto! Dijo Página 12. Clarín miente. Propuesta indocente. Muy pronto, en todas las aulas de la provincia. Las pelotas saben. Arreglan estandartes. Saben, quiero decirles, sus principios son para comer al bistec. Dicen que operarán. en realidad es un huevo. Dicen que cooperarán en arreglar el mundo, cuando en realidad es un huevo. Saben, quisiera darles la dirección donde se sacan las caretas. Saben, quiero decirles, sus pensamientos solo llevan a la nada. Dicen que cooperarán en arreglar el mundo, cuando en realidad es un pan nuevo. Dicen que cooperarán en arreglar el mundo, cuando en realidad es un pan nuevo. Jodeme que... No, si te... Y además no sabés lo que... Aguafuertes. Aguafuertes. Un programa que... Sí, estamos en el aire, según me dice el cartel electrónico. Yo no entendí si era de terror o era romántica la película. Y la verdad es que daba para un thriller, así, que tiene de todo. Le agradecemos a Sebastián Carrera, que nos mandó vía Facebook un mensajito, dice: genios, propuesta indecente, humor con mucha clase. Un saludo. Está bueno, está bueno. Sí. El eslogan para la peli. Sí, sí, sí, está... Muy, muy interesante. Estamos viendo Facebook, más allá de los mensajitos que nos llegan, porque nos queda mucha agenda afuera, porque al tener un fin de semana de 6 días, tenemos muchos, pero muchos días libres. Hay de todo. Para ver qué es lo que va a haber este fin de semana. Y hablando de bandas que vuelven, como es el caso de Epurse, que hablábamos hace un ratito con El Zorro, otra de las bandas que está volviendo, que ha sabido hacer escenario, historia por la zona, es la GEA. Va a estar tocando mañana, domingo, junto a Abre, en la Estación Bar de Francisco Álvarez. Esto va a ser por la noche, así que mañana la GEA y Abre en la Estación Bar de Francisco Álvarez. Una buena banda que vuelve a los escenarios de Moreno. También va a estar tocando esta noche, si te querés ir en un ratito nomás a las 22 horas, Cielo Raso junto a la Guillermina y Apolo Rock. Esto va a ser en Momo Rock, avenida Juan Manuel de Rosas, al 9252 en Las Ferrere. Por ahí está un poquito lejos, pero yo creo que vale la pena ir a ver una banda como Cielo Raso, que le pone mucho rock a la noche. Bien, y para mañana domingo 31 de marzo, El Cabra de las Manos de Filippi va a estar tocando en el Centro Social y Cultural El Cañón, Monsegur 260, esquina Irigoyen, Moreno Sur. Esto va a ser mañana en el marco del Festival Cañón Fest. Va a estar el Cabra, Voz de las Manos de Filippi, Mendy, Congo Shock, más Cabeza de Martillo y Poco y Nada. Mañana desde las 6 de la tarde aproximadamente hasta las 10 de la noche. Mañana también en Pueblo Chico, Independencia y Libertador va a estar tocando Juglars y Poco y Nada. Si quieren acercarse a ver a estas dos bandas, pueden hacerlo entonces ahí a partir de las 21 horas en Pueblo Chico, Independencia y Libertador. Y mañana también, domingo, a las 9 y media de la noche, va a estar tocando Clandestino, esta banda que nos estuvo visitando a finales del año pasado, en Funky Bar, a las 9 y media más o menos, domingo 31 de marzo, víspera de feriado. Los esperamos a partir de las 21:30 para escuchar música en vivo. Toca Clandestino más Seba Opaso Medina. Va a haber tragos, películas, la música que nos gusta a todos nosotros y que solo en Funky Bar escuchamos. Dice esto, parece una propaganda. Bueno, en realidad nosotros estamos promocionando que vayan a ver a las bandas, no, no los lugares ni los boliches, obviamente. Sí. ¿Tenés algo más? Estaba viendo también que el lunes primero de abril va a haber teatro, cuando el teatro es necesario y no hay nada más necesario, dice Peter Brook. Se pueden... Nada, es una invitación a toda la gente que anda dando vuelta en el área del teatro a que se acerquen. Piovano 3962, esto es frente a las vías a pasito de la barrera del Mariano. Se pueden acercar ahí, busquen el evento para aquellos que se quieran ir anotando y ver qué se va organizando en este año 2013 de Moreno. Buenísimo. Y también para el día lunes va a estar tocando Abre, que si bien toca mañana en el bar la estación de Francisco Álvarez junto a la GEA, el lunes va a estar tocando Abre en Masiva Resto. Esto es en Muñiz. Perón 333, Muñiz. Va a estar tocando Abre. Una linda banda, Abre, sí. para escucharla. Tengo una fechita más para este lunes también en Funky, como decíamos hace un rato. Independencia y España se pueden acercar, que va a estar tocando, ¿sí?, El Rastrillo más Collar, Pebetis, Yandúo y Rama Pou. Así que se pueden acercar a Funky, Independencia y Moreno a ver estas tres bandas, de las cuales yo por ahí conozco al Rastrillo, las otras no las conozco, pero estaría bueno conocerlas, ¿no? A ver, sí, qué es lo que está haciendo estas bandas. Seguro, como también estaría bueno conocer a la gente de Cuerva Rock, que nos manda un mensajito por el Facebook, dice: hola, ¿cómo hacemos para promocionar la banda? Bueno, ya nos vamos a poner en contacto con ustedes. A todas las bandas, expresiones culturales, artísticas de la zona, simplemente mándenos un mensaje o se comunican por mail o por teléfono y charlamos para que se vengan al programa, pasen su música, difundan las actividades culturales que están haciendo en el distrito. Les recordamos entonces 15-6132-0287 para mensajes de texto. Pueden llamar también al 466-6559 por mail aguafuertes@fmmoreno.com.ar o por el Facebook, que es Agua Fuertes por FM Moreno. Esas son todas las vías de comunicación. En un ratito tenemos más agenda porque quedaron muchas cosas afuera. Escuchamos a los uruguayos de La Vela Puerca, La Rabia de los Demás. Hay algo que ya no puedo contener, me tira el sueño y no le puedo contestar. Arranca sola y no se va a detener, caigo de tripa, no me va a dejar volar. Me pregunta si traigo mi fe, siempre quiere saber, aunque sea un poco más. Si no me cuelgo, no me puedo poner a dar patadas a mi propio malestar. Va a descubrir porque ahora no quiero pensar, y me va a reprimir la locura a punto de empezar. Me tiro al suelo y no me quiero parar, y si me paro va a ser para despegar. Salgo de casa, creo que voy a estallar, me sale al vuelo y yo que le quiero escapar. Me pregunta si hoy traigo mi cel, siempre quiere morder aunque sea un poco más. Se tranca todo y yo me quiero matar, y me preocupa no tener que mendigar. Va a descubrir porque ahora no quiero pensar, y me va a reprimir. temer la locura junto a empezar. Esto no es joda, voy avisando, me pongo malo y estoy de atar. Solo te cuento que estoy tratando de ya no perderme nunca más. Esto no es joda, sigo gritando, voy caminando y quiero volar. Solo te digo que voy tocando la rabia de los demás. ¿De qué manera me voy a destruir si con amor es solo durmiendo el paladar? Con la utopía la de sobrevivir y que mi llanto termine siempre en el mar. Me preguntan si hoy traigo mi red, siempre quiere romper aunque sea un poco más. Me gusta todo lo que me haga subir, pero la vida me convence con bajar. Va a descubrir porque ahora no quiero pensar. Y me va a reprimir la locura a punto de empezar. Esto no es joda, voy avisando, me pongo malo y estoy de atar. Solo te cuento que estoy tratando de ya no perderme nunca más, jamás, jamás. Esto no es joda, sigo gritando, voy caminando y quiero volar. Solo te digo que voy tocando la rabia de los demás. Siempre sé tú mismo. A menos que pueda ser Batman. En ese caso, sé Batman. Aguafuertes. Séptima temporada. Un programa sin superhéroes. El guasón debe marcharse justo a tiempo. Nuevamente por la FM 90.1, siendo las 22 ya me fui a la bosta. Te quería, pará un poco. Ya no estaríamos acá. Hoy es feriado, loco. ¿Hoy es feriado? ¿Por qué es sábado? No, hoy no es feriado. Ah. Ayer fue feriado y el jueves también. Feriado por Semana Santa. ¿Es feriado en Semana Santa eso? ¿Qué sé yo? Porque generalmente... No sé si todos tienen la oportunidad de irse por ahí dentro de lo que es los trabajadores que estamos dentro del Estado. No trabajamos el jueves y el viernes, pero no. ¿El resto de la población qué? ¿Es feriado para ellos? No, hay mucha gente que trabaja en servicios, por ejemplo, sí. que tiene que trabajar igual. ¿Y el lunes y el martes? Qué sé yo, no sé, el tema es que te lo pagan doble, supuestamente, que no es lo mismo que quedarte en tu casa, obviamente. Pero bueno, yo ahora... prefiero mi casa. Sí, yo también. Ahora estamos con otro tema porque tenemos en línea a Freddy, un amigo de la casa prácticamente, que nos va a contar un poco de una propuesta para un taller de teatro. Hola Freddy, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Che, ¿cómo andan ustedes? ¿Bien? Muy bien, ¿y vos? ¿Cómo estás? Bien. Ahí paseando con la familia un ratito. Perdón por interrumpir el paseo entonces, pero bueno, queríamos que nos contaras un poco de este taller que comienza el jueves 4 de abril o ya comenzó. No, comienza el jueves. El jueves comienza el taller de niños en el Cirqui, taller de teatro para niños. Niños a partir de los 6 años y hasta los 12 más o menos, 12, 13, por ahí, en edad escolar, en edad de escuela primaria. Y después el martes 9 arrancamos el taller de teatro para adultos, también ahí en el Churqui. ¿Cómo, Freddy, te pregunto, cómo va a estar orientado estos dos talleres, no? Digo, me imagino que a la hora de planificar se encaran de distintas maneras. Sí, claro. Básicamente, mira, el taller de chicos para nosotros, la concepción es esto de laburar la exploración del cuerpo, los recursos expresivos, y también la trabajar lo que tiene que ver con la alfabetización en el lenguaje escénico, y trabajar siempre desde el juego, donde incorporamos la noción, o trabajamos fuerte la noción de lo cooperativo, de esto de, bueno, sumarse a otro para tratar de producir algo. Sí, desde este lugar encaramos el taller de chicos. Es para nosotros, que además somos docentes y profes de escuelas, nos parece que es una linda posibilidad de conectarnos con cosas fiolas y copadas que pasan laburando con los chicos. Y después, bueno, el taller de adultos es un taller para sociales, para gente sin experiencia, donde la idea es, bueno, laburar todo lo que tiene que ver con la desinhibición, el juego de rol, laburar la cuestión del abordaje escénico, bueno, eso de las cosas que por ahí nosotros cuando recién arrancamos nos gustó empezar, y bueno, armar un grupo piola de trabajo ahí en el sitio, y nos parece que va a estar bueno. Me imagino que igual el juego debe cruzar a ambos talleres, ¿no? Digo, pensando en que es uno de las estrategias que más se utilizan y que más sirven a la hora de empezar a encarar un proyecto como esto, ¿no? Sí, vos sabés claramente que si no te divertís, no funcionás del todo, ¿viste? Y que cuando te divertís, las cosas surgen de una manera mucho más copada, más relajada para uno. Uno puede estar mejor, sentirse mejor y hacer las cosas que sean más lindas. Nosotros jugamos, nos parece que es importantísimo eso, y nos parece también que bueno, que los talleres tienen que recuperar eso para ponerlo al servicio de la cuestión escénica, pero siempre partiendo desde el juego. Eso es así. Freddy, hace un ratito decías buscar desinhibir a los adultos. En realidad, por ahí, uno, hay mucha gente que es desinhibida, que habla, que se expresa, que sin problema, pero cuando le decís, bueno, parate en el escenario o en este espacio que es el escenario y improvisá o hace algo, es como que se inhibe, ¿no? Sí, se te frunce todo, la verdad es esa. No es nada fácil pararte frente al público. Uno puede hablar, uno puede contar chistes, uno puede ser músico, todo, pero esto de poner la cara y el cuerpo ahí adelante, viste, de un auditorio, todo, te frunce. Y además, esto de ser definido no necesariamente está relacionado con la actuación. La actuación tiene que ver justamente con esto de enfrentar algo que para vos es una dificultad, ¿viste? Es un ejercicio, y desde ese lugar se da el abordaje. El tema de la actuación, para charlarlo más largo, ¿no? Pero tiene que ver con esto de percibir un mundo que no se te acomoda y que vos necesitás, sin embargo, seguir funcionando ahí adentro. Entonces vas construyendo ficciones, ¿viste? Y desde esas ficciones son como caminos para poder seguir funcionando en lo cotidiano, tener un mundito que donde vos te puedas conectar con la felicidad, con el juego, con todo eso, y que te permita a vos seguir funcionando, ¿viste? Y algunos, bueno, vamos viendo la necesidad de convertir eso en una profesión, ese es el asunto. Pero pasa por ahí, no pasa tanto por ser un lanzado, un suelto, sino más bien por tratar de desarrollar una vía de comunicación con el mundo que vos sentís que no está funcionando al derecho, ¿viste? Freddy, te agradecemos por estos minutos, no te robamos más, seguí disfrutando del paseo

batería Pablo, batería no es mi nombre, es Pablo batería, y falta Mora, que es el rico de la banda que está de vacaciones. Claro, ese fue. Que toca el bajo. Él tuvo la oportunidad de aprovechar este fin de semana, entonces. Sí, tener plata. Claro. Yo también tengo tiempo de sobra. Bueno, eso, nada más. Bueno, nos vamos. Che, veníamos a mostrar fechas, a mostrar lo que hacemos. Está buenísimo, loco, lo que estamos hablando, que haya lugares como estos que apuesten a las bandas nuevas. Digamos que parece muy fácil, armás una radio y te colgás y tratás de imitar formatos ya hechos, pones bachata o pones a Luis Miguel y armás una programación y tenés público asegurado. Lo que están haciendo ustedes está bárbaro, así que felicitaciones, buenísimo. Sí. Lástima que nos invitaron a nosotros, ya habla mal de ustedes. No, muchas gracias por estar acá. Bueno, cuéntenos un poquito de qué se trata la banda, a ver en qué andan, qué es lo que están haciendo. Bueno, nosotros andamos con nuestro disco, con la producción de Palo Pandolfo, y bueno, ya estamos prontos a terminarlo. En estos meses ya. Sí. En el 2008 hicimos un disco, yo hablo, en el 2008 editamos un disco de chicos, barrial más que nada, tocado por los pibes. Estaba Palo, estaba Vitale, los pibes de Tour, Perico, estuvo buenísimo. Después anduvimos con un demo, que es esto que escuchamos, uh-huh. Y ahora supongo que en breve, finales de abril ya tendremos el disco, sí. Y el video ya lo presentamos en diciembre, El Emergente. En el Emergente. Sí, algo importante también para acotar es que va a ser editado en México, ¿no? No, hay una pequeña edición. Es un dato menor, se pareciera. No, es una edición de difusión, sí, chiquitita. El año pasado estuvo bueno, un montón de cosas. Hicimos el disco homenaje a Abuelo. El Gato Azul nos invitó, estuvo bárbaro. Hicimos Guindilla. Gato Azul es el hijo de Miguel Abuelo. Y se hizo un disco homenaje a él. Y bueno, nosotros también estuvimos ahí. Hicimos Guindilla Ardiente. Sí, y Mariposa. Mariposas de Madera, que son dos temazos. Sí. Participando ahí estuvo bárbaro. Ustedes decían que en el 2008 ya se conocían, venían trabajando juntos, sí, pero ahora es como que están saliendo más al ruedo, preparando el disco. ¿A qué se debe, digamos, todo este tiempo que ha pasado? Me imagino que estuvieron trabajando o decidieron, bueno, vamos a hacer la banda a partir de hace poco. ¿Cómo fue la cosa? No, tuvimos con un demo que es ese, después paramos porque hicimos el disco de los chicos que nos llevó como un año y pico. Un poco más. Tuvo 42 pibes invitados, hicimos presentaciones en universidades. O sea, el disco editado. Y así que paramos un poco la máquina, hicimos música para documentales, estuvo bueno. Fue como un trabajo social intenso y después Y además tocar, tocando full. Con los chicos, y aparte sumado lo nuestro. Así que recién el año pasado empezamos a tocar, por suerte, un montón. Incluso post-Cromañón se puso medio heavy la cosa. Salieron un par de hijos de puta que había que pagarles para tocar. Tercerizaron los boliches, degenerado. ¿Y cómo se manejaron con eso? Digo, porque acá en la zona es complicado conseguir un espacio donde puedan tocar y pueda llevarse un mango, porque digo, el músico está haciendo un trabajo también. Mira, acá en provincia es como complicado. Tenemos la suerte de tocar bastante en Capital y ahí la cosa es distinta. 70-30. Acá se puso complicado. Igual mantuvimos eso de no pagar. Todos tenemos ganas de pagar, pero de tocar. Pero hay condiciones que hay que respetar y se nos hizo complicado y hace un año no paramos de tocar porque hicimos un circuito, pero semanas a semanas vamos tocando, la semana pasada, la otra, desde septiembre no paramos todos los fines de semana, es el primero. Hablábamos de que es raro no tocar este fin de semana. Sí, ¿no? Yo sí, loco, los tengo que bancar aparte, a ustedes. Sí, no, pero aparte todavía hay lugar, o sea, que si no tenés que carparle, ¿me entendés? Te dicen, bueno, alquilá el lugar, qué sé yo, y si no, alquilá la puerta. Claro, y lleva si gente, no, lleva tantas personas. Si es un día, lleva tantas personas, si es sábado, lleva un poco más. O sea, la banda corre todos los riesgos, digamos, y el chabón del boliche, nada. Presentás, o sea, un show, llevas la gente, ellos venden la bebida, la entrada, es de locos, pero está alimentada por, también por el resto de las bandas. Loco, oh, claro, no toques, man. Claro. O sea, se puede decir que... otras cosas. Nos costó, pero ahora te puedo asegurar, mira, la semana que viene ya tocamos en Capital, la otra... Acá hay un lugar que se llama La Estación, que está bárbaro. Francisco Álvarez. Sí, Pilar, Capital, San Telmo. Hay lugares, sí, hay lugares. Pero si le das lugar a estos cretinos, estás muerto. Y además hay, o sea, hay un montón de bandas y hay un montón de bandas que cada vez más tienen sus cosas, o sea, sus equipos. O sea, no es que no hay nada, que no tenés nada y necesitas que el lugar te dé, sino que están armados. Alquilamos lugares, vamos, perdemos todos, ¿no? Que ganen un par de hijos de puta nada más. Es loco, se puede hacer boliche. Yo estoy diciendo para las palabras. Se puede decir que hacen un trabajo entonces militante de la banda para poder encontrar estos espacios. Digo, porque si no, ¿qué pasa si te quedás esperando? No, si te quedás esperando estás muerto. Pero tenemos la suerte de tocar para mucha gente, muchos lugares. Nos vamos a Rosario. El 24 estuvimos en Campo de Mayo, que fue una alegría, mucha gente. Porque también trabajamos con el Grupo 6, que hacen documentales. Nosotros vivimos en los bordes de Campo de Mayo. Claro. Así que la historia es re heavy, cerca del cilindro. Sí, hemos tocado temas, hemos escrito temas para esos documentales. O sea, vamos haciendo circular. Si no, te morís. Si no, terminás pagando. Es rarísimo. Chicos, ¿les parece que escuchemos alguno de los temas que trajeron del disco? ¿Cuál quieren escuchar? El 2, sí. No me interesa. El tema número 2, No me interesa, por Desagüe Varela. Falta de pan, falta de pan, falta de pan, falta de pan. Buenas son las milangas. Agua Fuerte, séptima temporada. Dale con frita. otra cosa que imitarte a vos. Continuamos en Amo Fuertes, en compañía acá de en el estudio con los chicos de Desagüe Varela. Les agradecemos nuevamente que hayan venido. Y bueno, nos contaban que tienen próximamente una fecha en Palermo, ¿verdad? En Palermo, sí, en un lugar que está tomando mate. Arrancamos los mates, un poco tarde, pero llegaron adentro del estudio. Buda Bar se llama, está sobre la calle Costa Rica, ahí en Palermo, y bueno, vamos a estar sábado 6 tocando en ese lugar. Sí, agradecemos también a Fabián y Estela, que son los que hacen las fechas, rompen las pelotas, sí, a la gente todos lados, para tocar. Están súper presentes con nosotros y bueno. Bueno, y después en San Miguel, el 12, ¿qué es? 27 de abril, tengo acá anotado. Claro. En es el mes más tranca que tenemos. Sí. Y la Michi, de San Miguel. Sí. Y la Michi. A ver, Sarmiento. Pues sí. El 12 tenemos que ir a ver a The Cure, así que. El 12, claro. Fabián Estela nos consiguen entradas para The Cure. Ellos, sí. Igual ellos siempre van a los VIPs, no sé, por la droga. La venta de droga habilita un montón de cosas. Claro. Pero sí. Bueno, escuchábamos recién uno de los temas, ¿cómo era el nombre? No me interesa. Y bueno, escuchamos también antes el otro, que se llama Yo tengo un perro. Sí. ¿Cómo viene el sonido de la banda? ¿Por qué caminos? No digo etiquetarlo, pero ¿cómo lo definirían? Sí. Son canciones. Power Trio siempre con un invitado. Antes estaba Luquitas, que nos lo robó Goy. Se fue a tocar el acordeón con Goy. Y después vino él a reemplazarlo mal. Sí. Así que es un cuarteto, power cuarteto, digamos. Sí, rock. Manejado por una mina. Encima tenemos la costumbre de no ensayar. Sí, así que se vuelve visceral todo, más o menos nosotros, Celina adelante gritando y qué sé yo, y nosotros que más o menos vamos por donde nos dice Mora, que es el único que sabe los temas. Está bueno, claro, pasan cosas, es, está bárbaro. Mora se planta y va mirando. Claro. ¿Cómo es eso de salen y tocan sin ensayar? Tocamos mucho. Él tocamos tuvo un ensayo y 28 tocadas ya. Sí. Lo que va, y hace, o sea, ensayé 2 meses que está. Una vez y el viernes ya tocábamos. Pero está bueno. Da otra energía. Al tocar tanto, nos hubiéramos. Ya los odio. Si nos juntáramos a ensayar, ya hubiera alguien muerto. Sí. O sea, es otra onda. O sea, con la gente que está ahí. O sea, como que uno tiene que poner otra cosa más, o sea, y no sé, el ensayo es para uno, no está mal tampoco, pero el ensayo es más íntimo, y por ahí queda un poco ahí, el adentro, en cambio cuando tocas, o sea, tiene que salir todo, o sea, todo para afuera, o sea, porque tenés que llegarle a la gente, o sea, es distinto y mejor, ¿no? Recién decías que nada, salen a tocar, es esto muy muy visceral, sí, de sentirlo. Digo, ¿de qué manera podrían definir lo que es la música para ustedes? Así en general, no solo lo que es la banda, sino qué es la música, cómo lo pueden definir. Digo, pues los veo con mucho amor con respecto a esto. Y en general los tres elegimos laburos de adolescente, o sea, con horarios adolescentes para seguir perpetuando, a pesar de que ya somos gente añosa. Celine y yo hemos fundado una familia en torno a esto. O sea, nuestras vidas, salvo la de él que es nuevo y se dedica a otras cosas. No, pero digo, Mora también vive para esto. Es el primer fin de semana que se va con su familia porque todo el verano estuvimos tocando en Capital. Estuvimos robando con Macri. No tenemos alma. Pero es la parte esencial. Si bien no vivimos de esto, vivimos para esto. Y todo, desde que nos despertamos, desde que nos dormimos, estamos en esto. Sí, eso es necesario, una necesidad, digamos, para nosotros. Por eso no necesitamos ensayar, hay cosas que decir, agarramos la guitarra y hay cosas que decir, independientemente que si sale bien, es como andar sin asistencia al viajero. Lo bueno es que los shows siempre salen, si bien siguen una línea, salen como distintos también, porque no siempre tenés el mismo ánimo, o no sé, entonces está bueno eso también, o sea, ¿no? No, no. No, si es un vacío, yo pensé que ibas a decir alguna cosa inteligente. No, no, es como que sale en distinto, está bueno eso. O sea, porque... Claro. Y bueno, y en este trajín que ustedes han elegido, ¿no? De no ensayar y tocar mucho, que también se fue dando, ¿no? Tal vez no es algo que han elegido necesariamente, pero ¿cómo es el momento de la composición? ¿Quién presenta las canciones? ¿Cómo las van armando entre todos al no tener ensayos? Y en general tenemos un estudio, así que cada uno trae sus temas, todos armamos los temas, así, secuenciamos las baterías y ya casi, boom, toma. Pero aprendete esto. Claro, cada tanto entonces se juntan al menos a eso. Nos pasamos los temas, en realidad. Ah. Sí, Y en el vivo nos damos cuenta qué cagada que hizo este pibe, o qué sé yo, no entendió las consignas, nos vamos puteando, pero en general, bueno, los temas de abuelo ni siquiera los tocamos nunca juntos. Sí. Y los tenemos que ir a tocar ahora, así que nos juntaremos, nos veremos allá. Claro, pero es como ir armando, o sea, cualquier cosa, o sea, el ensayo lo que, o sea, te da, bueno, que quiero que salga el tema perfectito, así, popo, y en realidad, o sea, tiene que haber más naturalidad y tiene que salirte de vos, o sea, porque también es la música, o sea, ¿no? Qué sé yo. Yo te digo, es una banda de una mina, y qué sé yo. O para hacer papeles, qué sé yo, ¿entendés? No sé. Bueno, y sí, hay cosas que tienen que salir más. Es más, el formato nos ayuda. Vos te imaginás una mina y ves algo, te imaginás algo blandengue y vas allá y ¡bon! Y es fuego. Está bueno lo que pasa. Por más que lo hayas visto una vez, la otra vez no sabés qué pasa. Quizás en medio del... Ay, me llamó mi vieja porque hablé de droga. Empezó a sonar los teléfonos. Me gustaría escuchar ahí, ya que veo la guitarra. Ahí, a ver qué podemos escuchar. ¿Te acomoda un poquito este micrófono? Acá, este. Ah, Dios. Ah, bueno. Bárbaro. Bueno, no sé, Aurelia podría ser, ¿no? Aurelia es uno. Él hablaba hace un rato de este grupo, esta gente que se llama Seis. Grupo 6, que hacen documentales sobre la historia en la época de la dictadura, pero locales, o sea, locales más para nosotros por ahí, que tiene que ver... No, igual hicieron, me parece... No, hicieron Fátima. Sí, Fátima, Delviso, bueno, Campo de Mayo, igual Aurelia, está dedicado a Aurelia Tejerina, que es la única sobreviviente de Batallón 601, ahí en Polvorines. Centro clandestino El Cilindro. El Cilindro. Que fue demolido por Dualdi Carilino, que sigue en el. Sí. Aurelia Tejerina.

A ver, dale, decime una palabra, cualquiera. La primera que se te ocurra que tenga que ver con la radio, con el programa. Pará. Que tenga que ver con la radio o la primera que se me ocurra. Porque yo iba a decir carreta. Yo iba a decir almanaque, porque tengo uno acá. ¿Qué pasó? Agua fuerte. Y sí, a veces no toca improvisar. ¿Y sí? A veces no toca improvisar. Seguimos en Agua Fuerte, seguimos con los chicos de Desagüe Varela charlando un ratito ahí en el patio, tomando un poco de aire. Bueno, planes a futuro de la banda, además de la producción del disco que tiene inminente salida, decían. Bueno, y ver qué hacemos con el disco primero. Claro. Porque hay una edición que sale ahí, como dijo Martín, en México, pero difusión, no sé, eso no sé qué va a pasar. Y con el disco no sé. Lo editaremos nosotros o buscaremos la forma, algo claro. Vamos a hacer. Bueno, el video que lo estuvimos presentando. Que sí, también, un video hecho así en HD, digamos, de un candombe que se llama Como Siempre. Que canta Palo. Dale. Y aparece Tom Lupo, también está lindo. ¿Está en internet el video? No, ese no lo subo. Ah, pero sí. Después pasa eso que ustedes suben, sacan, bajan de internet. No, sí, lo subiremos una vez que lo presentemos todos juntos, qué sé yo. Está bien. Es más, lo vinimos a presentar ahora. Ahora, si lo sueltan, yo voy contando las escenas. Yo lo voy cantando y Pablo cuenta qué es lo que pasa. Ahora viene un tipo con cara de preocupado. Y ahora de nuevo Selina cantando. Sí, tienen el video del tema Yo Tengo Un Perro. Sí, esos son YouTube. Videos. Bueno, no sé, más. Pero, sí, pero, hay un par, está sube. Sí, bueno. No me interesa. Hicimos una cosa berreta. Era una amiga. Le hice un amigo. Sí, le sube. Bueno, no sé qué más. Está bien. ¿No? Eso, en la cuestión creativa, a la hora de pensar esto, digo, ¿ustedes se involucran? ¿Tienen gente que los acompaña en esto? ¿De pensar de cómo armar el video? ¿O tienen la idea en la cabeza y ahí se ponen a trabajar? ¿No? Y están, somos nosotros cuatro, sí. Hay dos profesores de plástica, este y Mora. Mora son profesores de arte. No sé. Y está Fabián y Estela también, que son los que están laburando con nosotros y nos juntamos, nos puteamos y... Para el video casi hubo dos internaciones y esas cosas. Sí. Pero sí, es complicado. Igual quien digita las canciones y eso es Selina, en realidad. Sí, en general es la que escribe los temas. Bueno, sí. Bueno, chicos, muchas gracias por haberse acercado. Y me parece que había una canción pendiente, sí, ¿puede ser? vuelvo ahí a repetir, mil gracias. Está bueno que exista en estos lugares, así como están diciendo que están haciendo la movida cultural. Está bárbaro. Sería muy fácil, lo que le digo, poner bachata y buscar auspiciantes. Que así funciona en general. El rock no es, digamos, moneda corriente en las FMs locales, y menos el rock under. Está bueno que pase esto, che. Tirano, yo, estoy lejos del micrófono. Como de ultratumba. Ahí está, estoy lejos. Tirano la fecha de la semana que viene antes de despedirse. Bueno, así. Sí, el 6 en Budabar. Un hermoso ojo ese en la calle de Costa Rica, ¿no? Sí, lugar cheto, nos vamos a bañar para esa ocasión. Sí, el 27 en el Amichi en San Miguel. Sí. Ahí de la plaza a media cuadra. Sí. Cualquier cosa, está el Facebook de Desagüe Varela, que ponemos en la fecha. Quien nombre la radio va a tener un 30% de recargo en la entrada. Sí, claro. Sí, muchísimas gracias por habernos invitado, y buenísimo también el espacio. Este tema se llama Como Siempre. Este tema es de Pablo. Y es un candombe, y es el tema que armamos este video, que ya va a estar. En el disco lo canta Palo. Entre las mesas y un bar y a los tumbos, entro el frío transpirar de este vaso. Escucho tu voz, tengo poco. Estos tiempos, solo cosas que en verdad hacen tanto, casi como amor. Como siempre quise hablar de vos. Como siempre quise hablar de Aguafuertes. Un programa de alto vuelo. Simultaneous spirit. Red Hot Chili Peppers, Dani, California. El burro loco, bueno, no hace el amor. No se aparea. No copula. Decilo bien, no coge. Bueno, el burro no coge por burro, sino por insistidor. Agua fuertes. 6 años y seguimos insistiendo. Séptima temporada. Veintiuna y 48 pasaron recién los chicos de Desagüe Varela, muy linda banda. Los invitamos obviamente para cuando tengan el disco venir a presentarlo y seguramente alguna otra oportunidad de pasar por estos estudios tendrán. Pero ahora estamos en comunicación telefónica con Marcela. Desde Flower Power, este lugar que está en Colectora de Gaona, porque los días viernes 5 y sábado 6 de abril va a haber unas fechas solidarias. Marcela, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, chicos, ¿cómo están? En Bien. Realidad tenemos varias fechas solidarias sí. en abril, que ya salimos el lunes, que es el martes de feriado, y tenemos una fecha de rock and roll, bien rock and roll. Y también estamos pidiendo para el comedor infantil del barrio Don Giovanni, juntos con Esperanza, útiles escolares, alimentos no perecederos, ropa, todo lo que esté en buen estado y que se pueda ser usado por otra persona, es importante. El comedor está en un estado bastante, bastante precario, tiene piso de tierra, no tienen cocina, están cocinando a leña, los chicos son un promedio de 70 chicos y toman la leche cuando hay leche, en un promedio de 12, 13 tazas de plástico. La verdad que estamos necesitando bastante, bastante ayuda. Alimentos no perecederos, útiles escolares. El 5 y 6 tenemos un festival de rock alternativo, 2 días, 10 bandas. El 19 y el 20 tenemos otro festival de reggae, donde van a venir bandas muy importantes, que en este momento están haciendo giras por Chile, como Zumba la Tierra, Vibración Reggae, el DJ Raflex, el Bizcocho, acá, que es una banda local muy, muy buena. Así que bueno, los invito a todos. La entrada es un alimento no perecedero, útiles escolares, zapatillas de los chicos que ya no usen y que estén en buen estado, todo lo que pueda ser usado por los chicos que tienen un promedio de un año y medio a 14 y que realmente están muy necesitados. Marcela. Los días sábados está yendo gente a colaborar con el comedor, ayudarles a hacer las tareas, muchos están recuperando. Realmente se necesita de todo, más que comida, también se necesita humanidad. Seguro. Marcela, ¿cómo surge esta iniciativa? ¿Es una iniciativa de ustedes desde Flower Power o se acercaron los vecinos a pedir una mano? ¿Cómo fue? Mira, nosotros somos un bar que está conformado, los dueños somos dos artistas. Hugo es músico y yo soy artista plástica. Y empezamos a armar muestras de arte, invitar a los músicos, no estamos cobrando sonido, no estamos cobrando entrada. Entonces se acercó muchísima gente al lugar, porque es más que nada un centro cultural y de acción. Estamos dando clases de arte, se está por dar clases de danza también, pensamos en música. Y dijimos, es que la persona viene a tomarse una cerveza, a ver un show, un músico, y no está pagando una entrada, por lo menos antes de venir, que tome un par de medias que ya no usa, un juguete del hijo, una zapatilla que ya no use, algo, y lo ponga. De hecho, mucha gente viene ya no a los festivales, sino viene naturalmente a cenar y antes de irse, viste que a veces dejan el billete de 5 pesos, no, acá nos dejan el paquete de arroz, el paquete de fideo, y todo eso lo vamos juntando, y los días de los festivales está la gente del comedor recibiendo todo ellos mismos, para que haya una claridad y una transparencia en esto, porque nosotros no estamos en política, solamente queremos colaborar. Marcela, muchísimas gracias y estaremos difundiendo todas las fechas del lugar, obviamente las solidarias, para dar una mano a la gente del comedor Juntos con Esperanza, que evidentemente lo necesita, ¿no? Sí, sí, realmente lo necesita, y la verdad que es muy conmovedor, porque una cosa es comentarlo y decirlo con la palabra, y otra cosa es ir y observarlo. Nosotros tuvimos un proyecto de hacer un horno de barro, y el horno de barro en este momento está funcionando, los chicos están amasando en el lugar, están comiendo las producciones. O sea, queremos ir un poco más allá de simplemente entregarle cosas. Marcela, muchísimas gracias. Listo, un abrazo, chicos, muchas gracias. Y bueno, suerte con esta iniciativa solidaria que está realizando entonces la gente de Flower Power. El lunes, nos decía, hay una fecha, y el viernes 5 y sábado 6 también hay una fecha con más de 10 bandas que van a estar tocando, todo a beneficio de la Asociación Civil Juntos con Esperanza del barrio Bon Giovanni. Me acuerdo cuando empezaba a hacer algunas notas y coberturas por Moreno, que había un comedor también en este barrio, que era el comedor Semillitas, no sé si seguirá existiendo, que funcionaba en un terreno, no había nada, y cocinaban para 60, 70 chicos que todos los días iban a comer. Estoy hablando de año 2002, 2003. Uno dice, bueno, el país creció, la economía mejoró, estamos con un gobierno que incluye, que da trabajo. Los comedores en los barrios siguen funcionando, más allá de todo este discurso, ¿no?, que nos quieren imponer desde los medios oficialistas y cercanos al gobierno. Sí, festejamos este tipo de iniciativas ante la inoperancia, tal vez, del Estado. Inoperancia, tal vez, digo, porque no creo que sea inoperancia, sino también es otra cosa, ¿no? Tal vez sea desidia de dejar olvidados a muchos barrios y no preocuparse por lo que está pasando a nivel social en esos lugares. Así que está bueno la iniciativa de la gente de Flower Power y de todas las bandas, de todas las bandas que tocan, que van a ir a tocar. Digo, siempre hay que rescatar esto. Hace un rato decíamos con los chicos de esto, de que les gusta tocar y van a tocar y muchas veces tienen que garpar y no quieren hacerlo porque son también laburantes. Festejamos a los músicos que dicen nosotros vamos a dar una mano por esta causa. Les recordamos entonces 5 y 6 de abril en Flower Power. La entrada es gratis, solamente tenés que llevar algo que vos ya no uses, tal vez, o tal vez uses y puedas donar alimentos no perecederos, ropa, calzados, útiles escolares, juguetes, todo aquello que pueda servirle a la gente del barrio Bon Giovanni, del comedor Juntos con Esperanza. No hay mal que dure 100 años. Aguas Fuertes, 7 años y contando. Cuando apenas era pequeñito, mi mamá me decía: mira, hijito, un amor tienes que encontrar. No la busques, digo, muy bonita, porque al paso del tiempo, feliz, busca amor. Busca amor, ¿no? Sí, hay que buscar amor, no hay que buscar... Solo amor. Ninguna otra cosa. Qué lindo. La segunda vez que lo escuchamos en el programa y... mirá cómo me pone. La cortina de despedida de Don Ramón cantando una versión libre de Campos de Algodón de Creedence. Ya estamos despidiéndonos entonces de este segundo programa de la séptima temporada de Aguafuertes. Mandamos saludos ya sobre el final a los compañeros que no están presentes, Vanina conectada desde quién sabe dónde, nos mandó saludos. Estaba en la misma ciudad que vos visitaste. Ah, bueno, sí. Vanina, tenés cuidado que te roban, ¿En Rosario te roban? Sí, sí, te roban. No vamos a decir que a todo el mundo le roban en Rosario porque a vos te robaron. No, pero bueno. Vengo con una racha tremenda. A los giles le roban, dice Cristina. A los giles le roban. No, sí. No. Que vayan a la playa, está linda ahí, la zona de la costanera, es muy lindo de Rosario. Después es una ciudad como cualquier otra. No, es una ciudad muy linda. Sí. No, en Buenos Aires también es muy linda. Más o menos. Córdoba también es muy linda. Lo que pasa es que en Buenos Aires si hay TC callejero, no sé qué, y es gratis, tenés que pagar como 500 mangos la entrada. Pero es gratis. Pero ¿no es gratis? No. Gratis podés pararte en una esquina donde no ves que pasan los autos y hacen ruido. Lo veo en casa. Es bien pro eso, loco. Lo veo en casa. Es bien pro. Es así la onda de Buenos Aires. Bueno, nos vamos despidiendo en la operación técnica. Matías Salomoni, un aplauso para él. Sí, tapando todas las urgencias de este día que fue casi hospitalario, digamos. Estuvimos en la sala de emergencias de Aguafuertes, así que le agradecemos... Ah, Mati. Belén Giardulo estuvo haciendo de enfermera también. Sí, acompañándonos muchísimo en todo lo que llegaba ahí. Cristian Becchio en la producción. Cristian vendría a ser que el director, el paciente. En esta oportunidad es el paciente porque está con un estado lapidario. Sí, sí, y fichó tarde sí, hoy. Eso es imperdonable. Sí, ya se lo veníamos marcando el año pasado. Vas a perder el presentismo. Y fue una de las cuestiones que estuvimos charlando para arreglar el contrato de este 2013. Me parece que Cristian, segundo programa, vas a tener que mejorarlo. En la sala de operaciones, a mi derecha, el cirujano mayor Víctor Castro. Ciruja, qué feo lo que decís, qué feo. Y a mi derecha Mariano Zurita ahí con todo el instrumental preparado para que salga esta operación de la mejor manera. Che, pero el tema del final habla un poco mal de nosotros como operadores, porque es el muerto de los fabulosos Cadillacs. Nos vamos.